Esta es una historia real. Le sucedió a la amiga de un amigo. Por las calles de la ciudad de La Victoria, el destino le jugó a Alejandra un capítulo que jamás olvidará en su vida. Un día, se encontraba caminando por las calles de la ciudad, dirigiéndose a su casa, pero lo que ella no sabe es que le espera algo muy paradójico. Del otro lado de la ciudad se encontraba Juan, a quien el destino ya le había jugado sus malas pasadas. Juan era algo iluso y soñador. Creía que todo tenía soluciones rápidas, fáciles, y por eso hizo lo que hizo. Mr. Roberto, he decidido trabajar para usted. No me aguanto estar sin un billete, jefe. Dígame, ¿qué es que tengo que hacer? Tranquilo, mijo. Vea, tome esta arma, haga su trabajito y me trae lo que quiera, ¿sí? Mientras se acomoda. Juan recibe el arma y se siente poderoso, y sin dudarlo, decide hacer su primer acto en su nuevo trabajo. Oh, Diosito, siento meterme por este camino, pero por favor, ayúdame a salir bien con esto. Es solo por un momento. Lo que Alejandro y Juan no sabían es que sus caminos se iban a encontrar, y no de la mejor manera. Ahí viene una señora, está como buena, y además, aparenta tener algo. Esto va a ser fácil. ¡Quieta ahí! ¡Bájese todo! ¡Ni se le ocurra gritar! Cuando ya tenía el bolso en sus manos, decide escapar, pero un policía casi caído del cielo la salvó. ¡Alto ahí! ¡Quieto o disparo! ¡No! ¿Por qué a mí? Señora, cálmese. Ya lo tengo, tranquila. Juan veía cómo toda su vida se iba al piso, pero cuando giró con las manos en su cabeza, se dio cuenta que el policía era su amigo. Pero no cualquier amigo, uno de sus mejores amigos. ¡Oh, mi viejo amigo! La escena era de alegrías y risas, hasta el punto de olvidar el robo. Obviamente no eran las mejores circunstancias para el reencuentro. ¡Oiga! ¡Pero usted no va a hacer nada! Ellos no escucharon nada de lo que decía Alejandra. La emoción los invadía. Esto no se va a quedar así. Por eso es que estamos como estamos. Alejandra recoge su bolso y se dirige a la estación de policía más cercana. Señor policía, vengo a poner una queja. Allá afuera me intentaron robar y uno de sus patrulleros dice que porque decía que lo conocía, no le hizo nada. ¿Qué tal, ah? No le hizo nada al ladrón. La policía reacciona a tiempo y logran capturar tanto al ladrón como al patrullero. Ay, qué pena, amigo mío. Pero por mí, tú estás aquí. No, pues ya toca esperar a ver qué nos dicen. Alejandra decide demandarlos y ahora los dos deben dar su versión de lo sucedido para así poder saber en cuánto quedará su condena. Tiene derecho a guardar silencio. Todo lo que diga será usado en su contra. Irán a juicio. El día del juicio, se encontraron de nuevo en los tribunales solo para saber la condena que les espera. En la cara de los acusados solo se observan tristezas y llantos. Buenos días. Orden en la sala. Abrimos sesión. Que pasen los acusados. La tensión se sentía en el ambiente. Juan y el policía estaban a la espera de su condena. ¡Mis amigos! ¿Cómo los extrañaba? Eran amigos desde hace mucho tiempo y se habían prometido ayudarse siempre, en cualquier situación. Esta es una historia real. Le sucedió a la amiga de un amigo. La pobre Alejandra siempre recordará el día en que la justicia de su país le dio la espalda.